Sí. Bueno, empezamos ya. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Laura García Rúa, que lleva 24 años organizando estas semanas para aprender y para debatir. Este año sobre la Tierra solo hay una. Muchas gracias a las entidades que lo apoyan al aula, como son el Ateneo Obrero, la Sociedad Cultural Gijonesa, el equipo de Teatro La Máscara y Radio Crash. Y bueno, gracias al aula por invitarnos a la plataforma del Solarón, que vengo yo en representación para hacer la presentación de Jaime Vindel, que hoy está aquí con nosotros. Bueno, Jaime es doctor en Historia del Arte y máster en Filosofía y Ciencias Sociales, crítico de arte. Ha hecho su trabajo de investigación en torno al cruce entre el arte, el activismo, la política en España y también en Argentina y en Chile. Es investigador del programa Ramón y Cajal del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense en Madrid, donde tiene un grupo de investigación que tiene un nombre muy bonito que se llama Climatologías del Planeta y la Conciencia. Es integrante del claustro de profesores del programa de estudios independientes del MACBA en Barcelona y dirige una de las tres líneas troncales del programa de estudios denominado Ecologías Culturales. Bueno, es autor de ensayos y publicaciones, os voy a decir un par, como por ejemplo Transparente Opacidad, Arte Conceptual en los Límites del Lenguaje y la Política, o La Vida por Asalto, Arte, Política e Historia en Argentina entre el año 65 y el 2001. Ha editado algunos libros como editor, como Visualidades Críticas y Ecologías Culturales, donde escribió un capítulo que es, bueno, Apenas un recuerdo de sol, o Cómo recomponer los vínculos entre materialismo, cultura y ecología. Ha escrito artículos pues, como El marxismo ecológico ante la crisis ecosocial, Marxismo, ecología y organizaciones de izquierda, donde hace una propuesta de interpretación histórica del ecosocialismo. Y ha escrito capítulos en otros libros como Entropía, capital y malestar, una historia cultural en Comunismos por venir, y Ecología y deseo hacia una ecología cultural materialista, en un libro que se llama Imaginar la transición hacia sociedades sostenibles. Y entonces, bueno, pues en ese imaginar, aquí estamos, en esa interrelación entre la cultura, la economía, la política, la sociedad, el arte, esperando que hoy aprendamos mucho desde la conciencia de la necesidad de una ruptura en el sistema económico y social actual, de la conciencia de la incompatibilidad del crecimiento capitalista y la vida, y bueno, pues la necesidad de organizar nuestra vida en común de otra manera. Entonces, bueno, ya le doy la palabra a él para que nos cuente. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy, muy precisa. También quiero agradecer al aula la invitación para estar aquí. De verdad es que me genera mucha satisfacción, me apetecía mucho. Y nada, quizás he visto un poco los contenidos de las charlas anteriores. Esta va a ser probablemente un poco más teórica que otras. Espero que sea interesante. Y bueno, la idea es que pueda hablar durante aproximadamente 45 minutos, quizás una hora, y que después tengamos un debate donde podamos profundizar en algunas de las cuestiones que voy a plantear o en otras que os interesen particularmente y que podamos conversar. Bueno, lo que he preparado es un PowerPoint bastante largo, bastante denso también, diría, con muchas ideas que espero que en algún momento os puedan enganchar y que giran en torno a la propuesta ecosocialista, que es un poco lo que me sugirieron cuando me invitaron a las sesiones del aula. Entonces voy a hacer un recorrido por la relación entre el marxismo y la ecología desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, hasta nuestro momento presente. Luego explicaré por qué he decidido poner entre interrogaciones esto de ecosocialismo barbarie, que es un poco el lema que me sugirieron para convocarme aquí en las sesiones, y que de alguna manera redefine pues, una consigna como muy característica, ¿no?, y conocida de lo que ha sido la trayectoria del movimiento comunista, ¿no?, a lo largo del siglo XX, la consigna de socialismo o barbarie, que como sabéis podemos asociar con Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces voy a empezar justamente por ahí, por Rosa Luxemburgo. en la medida en que quizás muchas de vosotras de partida lo que penséis es que esta relación entre marxismo y ecología no es de ningún modo obvia, ¿no? En buena medida por lo que ha sido la historia del socialismo real durante el siglo XX, el socialismo ha quedado más bien vinculado a una visión productivista de la historia, ¿no? Que en realidad, digamos, sería como la cara B del productivismo capitalista, pero que no representaría para nada una alternativa ecológica. Y de alguna manera se ha querido también afirmar que eso se encontraba en la obra de Marx y Engels. En realidad no voy a tratar de convenceros de que no es del todo así, en el sentido de que hay elementos efectivamente en Marx y Engels que apuntan en esa dirección, ¿no? Una conciencia prometeica, productivista del desarrollo, del progreso, pero también voy a tratar de rescatar otros elementos que apuntan a una dirección radicalmente contraria y que están siendo recuperados recientemente por esta tradición ecosocialista. Entonces, bueno, si miramos al siglo XX, pues más bien los marxistas que aparecen como posibles referentes para repensar en esa clave, en la clave marxista, el ecologismo son más bien pocos, ¿no? O aparentemente son pocos. Justamente la propia Rosa Luxemburgo tiene algunos pasajes maravillosos de sus cartas con Sofía Liebknecht durante su estancia en la prisión en 1917, en los que habla de la extinción silenciosa de plantas y animales, ¿no? Que casi podría ser un elemento evocador para las corrientes animalistas actuales, ¿no? Que están clamando contra la llamada sexta extinción masiva, ¿no? De verdad es que os recomiendo mucho que leáis esas cartas de Rosa Luxemburgo, porque tiene una sensibilidad empática con los animales y las plantas que es muy poderosa. Además, en un momento tan convulso de la historia como mayo de 1917. Pero normalmente el referente más citado para tratar de repensar esa clave ecologista del marxismo es Walter Benjamin, ¿eh? Este filósofo judío alemán que planteó esta crítica del progreso, que de alguna manera se sitúa en las antípodas, ¿no? De lo que es esa visión productivista y lineal de la historia, que normalmente se asocia con el marxismo. Supongo que muchas de vosotras, o quizás algunas de vosotras, hayáis oído esa tesis, ¿no? De uno de sus textos últimos, las tesis sobre filosofía de la historia, donde Benjamin, en lugar de pensar la historia y la revolución como una aceleración de la locomotora, ¿no? Que era un poco la imagen que precedía al siglo XIX, piensa la idea de la revolución como tirar del freno de emergencia, ¿no? Y esta metáfora ha sido recuperada por autores como Michael Lowry para pensar en qué consistiría hoy la revolución, ¿no? Es una perspectiva ecosocialista, no en acelerar la maquinaria de la historia, no acelerar esa locomotora, ¿no? Sino más bien en parar ese sentido productivista y del progreso material que es insostenible en términos económicos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo que llama la atención es que, en verdad, frente a lo que es la predominante en buena parte del marxismo del siglo XX, si uno vuelve a los textos de Marx y Engels, sobre todo de la última etapa de Marx, va a ver que el interés por las ciencias naturales e incluso la posibilidad de identificar ahí una conciencia ecológica en ciernes es bastante notable, ¿no? Y voy a hablar un poco de esto. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es si esa proximidad entre el marxismo y las ciencias naturales fue una constante en el momento de la fundación del materialismo histórico, ¿por qué después ha ido diluyéndose en el tiempo a lo largo del siglo XX? Entonces, voy a hablar en un primer momento de esta cuestión, voy a tratar de ser bastante breve porque es quizás la parte más engorrosa y teórica, y luego voy a tratar de avanzar hacia cuestiones más de tipo histórico. Y no solo en la obra de Marx y Engels, la importancia de las ciencias naturales y de la ecología tenía relevancia. O sea, por ejemplo, Engels conocía perfectamente los textos de Ernst Haeckel, que como sabéis es el fundador de la ecología moderna, sino que también vemos esa misma pulsión, ese mismo interés entre algunos muy significados ecologistas o ecólogos o, si queréis, también pensadores revolucionarios de los años 20, o sea, probablemente los años 20 después de la revolución rusa, la ciencia ecológica soviética se encontraba a la vanguardia mundial, ¿no? O sea, hay personajes tan destacados como Vernadsky o el propio Bukharin que pusieron mucho el acento, pues en el caso de Vernadsky, ¿no? En pensar la Tierra como un sistema, ¿no? En una clave casi que preludia a los planteamientos actuales de autoras como Lynn Margulis, ¿no?, o Isabel Stengel sobre la Tierra como Gaia, ¿no? También, digamos, es uno de los precursores de la biogeoquímica, que luego va a ser muy importante también para las ciencias de la vida, ¿no? Que trata de explicar, por ejemplo, cómo se puede generar la vida a través de la materia inorgánica, etc., ¿no? Toda una serie de contribuciones muy valiosas. Y en el caso de Buharin también trata como de repensar las aportaciones del marxismo clásico desde la perspectiva de las ciencias naturales, ¿no?, gestando una suerte de naturalismo dialéctico. Bueno, pues como digo, eso con el transcurso del siglo XX se va a ir perdiendo, por motivos que voy a tratar de explicar ahora de manera muy somera, casi telegráfica, ¿no? Una de las cuestiones, desde mi punto de vista, tiene que ver con el énfasis que la tradición del llamado marxismo occidental va a poner en otros aspectos que hasta ese momento habían pasado bastante desapercibidos, ¿no?, para la tradición marxista, como el papel, por ejemplo, de la cultura, ¿no?, en particular el rol que debe jugar la cultura, que deben jugar las ideas en la revolución, sobre todo en sociedades donde, a diferencia de lo que sucedía en la Unión Soviética, el Estado no lo era todo, ¿no? Supongo que todas vosotras más o menos habréis oído hablar de la teoría de la hegemonía de Gramsci, ¿no?, de la necesidad de ir conquistando posiciones en la sociedad civil, ¿no? Bien, ese énfasis de Gramsci en la cultura, que, como digo, va a ser una aportación muy importante para la trayectoria del marxismo en el siglo XX, sin embargo, va a hacer que se desmerezcan otro tipo de contribuciones que habían sido muy importantes con anterioridad, ¿no? De hecho, por ejemplo, Gramsci en algunos de sus textos de los Cuadernos de la Cárcel criticaba a Buharin, ¿no?, porque entendía que Buharin había puesto demasiado el acento en la consistencia propia de los fenómenos de la naturaleza y que era mucho más relevante pensar el modo en que la esfera humana lo que hacía era humanizar la naturaleza, ¿no?, y que por tanto, digamos, el énfasis tenía que estar puesto en la historia y no tanto en la ecología, ¿no? Entonces, digamos, esa visión de Gramsci de alguna manera también se va a basar sobre una cierta sospecha sobre la propia ciencia como un saber burgués, ¿no? Es algo que Gramsci dice en algunos pasajes. O también, ya digo, sobre la necesidad de complementar la visión de la ciencia con una visión de la cultura que integre la perspectiva de clase, ¿no? El distanciamiento respecto a las ciencias naturales, si queréis, también se va a acentuar con algunas corrientes del siglo XX, como puedan ser la Escuela de Frankfurt, que quizás alguna de vosotros suene. Pensadores como Adorno o Horkheimer, ¿no?, que van a querer ver en la ciencia ante todo un saber instrumental, en el sentido de que la ciencia desde esta perspectiva sería un saber destinado a dominar las fuerzas de la naturaleza y que por tanto, digamos, es una suerte de violencia, ¿no?, que la técnica y la ciencia ejercen sobre la naturaleza, ¿no? Claro, no sé si habéis leído alguno de vosotros la dialéctica de la ilustración, que es un texto clásico de estos autores. Es un texto que ellos escriben después de la Segunda Guerra Mundial, de la experiencia del Holocausto y demás, ¿no? Y es el momento en el que todo ese discurso científico y el discurso del progreso se ve más cuestionado, ¿no?, en la medida en que el Holocausto supone como el reverso tenebroso de la Ilustración, ¿no? La Ilustración, que supuestamente había venido para salvarnos y arrojar luz sobre el universo, de repente se convierte en una máquina de matar, ¿no? Esta idea, por tanto, de la tecnociencia como una relación de dominio va a hacer que también el marxismo se distancie, ¿no?, de las aportaciones de las ciencias naturales, ¿no? De hecho, estos pensadores van a ver en la tecnología y el progreso de la tecnología como digamos, una vertiente de esa modernidad que va a hacer que los humanos, las sociedades, pierdan el control sobre los usos que se implementan de la tecnociencia, ¿no? Pensad lo que va a suponer también la bomba atómica, todo el desarrollo nuclear durante la Guerra Fría. Esta sensación que va a imbuir a muchos pensadores respecto a la faz tenebrosa, ¿no?, del progreso moderno, ¿no? Os traía aquí una obra de Gunther Anders, ¿no?, que es un tipo que pensó mucho sobre estas cuestiones y que empieza además a pensar una idea que tiene también mucha vigencia, que es la idea del tiempo del fin, ¿no? Estas visiones apocalípticas que hoy se convocan en relación con la crisis ecológica, pues ya tuvieron su versión, obviamente, en el contexto de la Guerra Fría con la proliferación nuclear, ¿no? O sea, de alguna manera experimentamos esa sensación de que el destino del humano cada vez está más lejos de poder ser racionalizado, ¿no?, que es un poco el proyecto también del marxismo clásico. Bien, esa visión obviamente está construida desde una crítica ya que se plantea en el marxismo occidental de lo que está suponiendo el desarrollo del estalinismo, ¿no? Y esto mucho antes de Chernóbil, ¿no? O sea, en el estalinismo se empezó a identificar pues con una versión socialista del productivismo moderno que, al igual que sucedía con el capitalismo, pues establecía esa relación de dominio, ¿no?, con la naturaleza. Y ese motivo, el que va a hacer que cuando se recupera el concepto de naturaleza en Marx, en la tradición marxista, ¿no?, con este libro que quizás alguna de vosotras conozcáis, es un libro fundamental para entender, digamos, esa aproximación del marxismo a la ecología en la segunda mitad del siglo XX, pues justamente se hace con muchas precauciones, ¿no? Si leéis este libro de Alfred Smith, El concepto de naturaleza en Marx, que se ha reeditado recientemente, vais a ver que Smith es como muy crítico y muy escéptico con las aportaciones incluso de Marx y Engels respecto a, digamos, a la ecología, a la biología evolutiva o a otras facetas de las ciencias naturales, ¿no? Pensad que este libro que os traigo aquí, Dialéctica de la naturaleza, de Engels, se convirtió en la filosofía oficial de la Unión Soviética, ¿no? El materialismo dialéctico, esa visión cientificista de la naturaleza, pues se convirtió en la filosofía oficial de un régimen, ¿no? Y eso hizo que Smith criticara a Engels, en el sentido de que pensaba que el intento que había realizado Engels de llevar la dialéctica, ¿no?, esa visión de las leyes de la historia que había construido el marxismo clásico, a la naturaleza, pues de alguna manera facilitó el trabajo al estalinismo para imponer un régimen autoritario, ¿no? O sea, en la medida en que el estalinismo pensaba que la ciencia era la última palabra, pues podía dar por sentado que cualquier desviación social respecto a las leyes de la naturaleza pues debía ser reprimida, ¿no? Y por tanto, Smith acusaba en este libro directamente a Engels como de haber pavimentado, por así decir, el camino al estalinismo, ¿no? En este libro, Smith era, sin embargo, como más laudatorio con las aportaciones de Marx. O sea, le parecía que Marx era menos ingenuo que Engels respecto a su tematización de la naturaleza y habría dejado también alguna idea importante, como por ejemplo concebir lo que había también lo que hay de naturaleza en lo humano, ¿no? La idea de la fuerza de trabajo como una expresión de la naturaleza en nuestros cuerpos, ¿no? Es algo que, por cierto, cierta ecología, digamos un poco ingenua, suele perder de vista, ¿no? La idea de que la corporalidad humana también forma parte de la naturaleza y por tanto debemos pensar en ecología también en esos términos, ¿no? Bien, ¿qué va a hacer, digamos, qué consecuencias va a tener en el plano teórico pero también político esto que os vengo comentando? Pues que en principio se piense que el marxismo no tiene mucho que aportar a la ecología, ¿no? La idea de que el marxismo tenía que ver con esa visión productivista que había instalado el estalinismo y además tenía que ver incluso con esa visión autoritaria que os acabo de relatar, ¿no? Por ese motivo, cuando se empieza a pensar en la posibilidad de articular un pensamiento ecosocialista en las décadas de los 70 y de los 80, hay pensadores que piensan, o sea, que plantean que lo que hay que hacer es como una suerte de síntesis entre la ecología y el marxismo. O sea, tomar elementos de la ecología política, para depurar al marxismo de los aspectos más productivistas, más prometeicos, ¿no?, más enfáticos con esa visión de la técnica como un elemento dominante de la naturaleza y todo esto que os voy a contar. Es, por ejemplo, la perspectiva de Jason O'Connor, que es un pensador muy importante, muy relevante para la tradición ecosocialista, que lo que hace es tratar de fusionar algunas aportaciones del marxismo, como la crítica, digamos, de la explotación y demás, con otros elementos procedentes de otras tradiciones, por ejemplo, la obra de Karl Polanyi, ¿no?, y la crítica que hace Polanyi en La gran transformación, esta obra también clásica, sobre el modo en que el capitalismo convierte de manera totalmente ficticia en mercancías realidades materiales que no lo son, ¿no?, la tierra, el trabajo y el dinero. Esa es la crítica que formula Polanyi y que retoma desde una perspectiva ecologista James O'Connor, ¿no? La aportación ahí de O'Connor fundamental es pensar cómo hay una doble contradicción en el capitalismo, ¿no?, que no solo tiene que ver con esta contradicción que está más presente en el marxismo clásico, ¿no?, la tendencia a la sobreproducción, la tasa decreciente de ganancia, ¿no?, todo esto, sino también cómo el capitalismo constantemente está poniendo en crisis sus propias condiciones materiales de producción, ¿no? O sea, el hecho de que lleva hasta el límite los llamados recursos naturales o incluso fatiga constantemente los cuerpos, ¿no?, y agota la fuerza de trabajo, ¿no? Por tanto, como esa contradicción que se da en el capitalismo tendría un doble nivel, ¿no?, que sería por una parte en términos de producción pero también otro en términos de reproducción, ¿no?, de lo que son las condiciones materiales que requiere el desarrollo de cualquier economía, ¿no?, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con los cuerpos y demás. Bien, todo este prefacio para empezar a contaros lo que han sido las aportaciones que yo estimo más relevantes del pensamiento ecosocialista de las últimas décadas, ¿vale? Bien, Aquí hay una cuestión terminológica que no es menor. En realidad, estas aportaciones que os voy a relatar ahora de manera bastante sucinta, no se denominan a sí mismas como ecosocialistas, sino más bien como ecomarxistas. Y ya digo que es una cuestión terminológica, pero también tiene su peso. Para estos autores, a diferencia de lo que os acabo de contar sobre O'Connor, el marxismo, por así decirlo, no tendría que pedir perdón. O sea, estos autores piensan que en realidad el socialismo real es una desviación, una mala interpretación, ¿no?, del marxismo clásico, y que en verdad podríamos, y que de hecho debemos recurrir a la obra de Marx y Engels para encontrar allí el germen de un pensamiento ecológico que además pueda sernos útil en el contexto de la crisis ecológica actual, ¿vale? Por eso ellos hablan de ecomarxismo, ¿no?, ni tan siquiera hablan de ecosocialismo. O sea, ven, digamos, ese germen ecológico en el propio Marx. Hay dos autores que supongo quizás alguna de vosotras conozcáis, os recomiendo que podáis leer, porque en el caso de John Melanie Foster está traducida su obra en El viejo topo, un libro que desde mi punto de vista es una de las aportaciones más importantes al pensamiento marxista de las últimas décadas, que es La ecología de Marx, materialismo y naturaleza. Es un libro de finales de los años 90, principios de los 2000. Y también la obra de Paul Burkett, Marx and Nature, que es otro pensador también norteamericano. Los dos están vinculados a la Monthly Review, ¿no?, que es una revista online que merece mucho la pena para aquellos que más o menos os manejéis en inglés. Bien, ¿cuáles son las ideas fundamentales que plantean estos autores? La primera tiene que ver con lo que os acabo de contar, ¿no?, con la posibilidad de detectar digamos, una matriz verde en el corazón del propio marxismo, y en particular del marxismo clásico, ¿no? La segunda es que ellos plantean que la aproximación que generan Marx y Engels a las ciencias naturales hacia el final de su trayectoria, particularmente a partir de los años 60, pues permitiría incluso hablar de la crítica que ellos generan como una suerte de crítica ecológica de la economía política, ¿no? Para mí es un poco excesivo este punto de vista, pero voy a tratar de trasladaros cuál es el interés. Por otra parte, plantean la necesidad de aproximarse a ese impacto de las ciencias naturales en Marx y Engels desde los conceptos que ellos mismos utilizaron, ¿no?, y no desde una concepción así como muy abstracta, ¿no?, con esta crítica de la técnica que veíamos en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ellos piensan que, digamos, esa crítica no es materialista, que no da cuenta de los conceptos, por ejemplo, procedentes de la termodinámica, de la historia natural y de otras ciencias naturales que tomaron Marx y Engels. Hay un concepto fundamental, luego voy a hablar sobre él, es el concepto de metabolismo, ¿no? Y por otra parte, también tratan de recuperar, por ejemplo, la dialéctica de la naturaleza de Engels, ahora os voy a comentar en qué sentido, e incluso la perspectiva que tenía Engels sobre la evolución humana. Un concepto fundamental para estos autores es el concepto de coevolución. ¿En qué consistiría este concepto? En la idea de que las sociedades humanas, como por otra parte cualquier especie, ¿no?, siempre, digamos, no simplemente se adapta de modo pasivo al ecosistema, a los ecosistemas, sino que también puede intervenir sobre ellos. Esto, que parece así como una cuestión teórica, tiene sus repercusiones políticas. Voy a tratar de explicar por qué. Desde el punto de vista de estos autores, no se trataría de elogiar la técnica como algo que nos va a salvar, ¿no? Que es, supongo que sabéis que es un discurso que está también muy instalado actualmente en relación con la crisis ecológica, ¿no? Esta idea de que lo que nos va a salvar, por ejemplo, el cambio climático es la geoingeniería, ¿no?, y que si somos capaces de situar placas reflectantes en el cielo, eso va a permitir reducir, digamos, la radiación y, por tanto, paliar los efectos del cambio climático. Este tipo de soluciones basadas en la técnica están siendo muy criticadas, para mí con muy buenos motivos, y por tanto estos autores las desechan. Pero sin embargo también son muy críticos con las perspectivas como más tecnoescépticas, que ven en la técnica un elemento absolutamente negativo y que, por tanto, digamos, la solución a los problemas relativos a la crisis ecológica no debe pasar por ahí. De alguna manera, lo que plantean ellos es una vía intermedia, donde la técnica pueda tener un papel, la ciencia también, pero no sea tampoco la salvación de todos nuestros problemas, ¿no? Bien, os cuento un poco algunos conceptos fundamentales que manejan estos autores y que, como digo, están tomados de la obra de Marx y Engels y, en particular, de ese impacto de las ciencias naturales, ¿no? En particular, uno de los conceptos fundamentales, como les decía hace un momento, es el concepto de metabolismo, y otro el concepto de fractura metabólica, que son conceptos inspirados en la física termodinámica, ¿no?, que sabéis que es uno de los principales hallazgos científicos de los años 40 y 50 del siglo XIX. La tesis que manejan estos autores es que lo que hace el capitalismo, ¿no?, con su búsqueda insaciable de ganancias, es ensanchar la imposibilidad de conciliar los ciclos económicos, ¿ah?, digamos, el desarrollo de la economía y particularmente de la economía capitalista con el respaldo en los recursos naturales, ¿no? O sea, el daño ecológico que causaría el capitalismo es que se trata de una racionalidad económica ciega que solo busca el beneficio, la producción y la acumulación de capital a través de la explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, y que no tiene en cuenta para nada hasta qué punto esos procesos económicos se sostienen, ¿no?, en esos recursos naturales, ¿no?, en ese respaldo en la naturaleza, ¿no? Desde ese punto de vista, la particularidad que tendría el capitalismo sobre cualquier modo de producción anterior es que extingue radicalmente, por un lado, la economía y por otro la ecología, que es algo que no había sucedido en ninguna sociedad humana anterior, ¿no? Es esa locura por la cual pensamos, por ejemplo, que puede existir un crecimiento indefinido de la economía en un planeta con recursos limitados, ¿de acuerdo? Bueno, para eso justamente se remontan, como digo, a esta idea. Al hablar de la fractura metabólica, la sitúan en tres elementos. El primero de ellos os lo acabo de comentar, ¿no? La relación entre la producción humana y las condiciones naturales, y cómo el capitalismo abre un abismo entre esas dos dimensiones. Por otra parte, la alienación de los seres humanos respecto a sus condiciones naturales de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, digamos, nuestro aislamiento, que también es un aislamiento geográfico respecto a la naturaleza, hace que constantemente olvidemos hasta qué punto todo lo que hacemos durante nuestra vida cotidiana está o no sostenido en una relación racional con el entorno natural, ¿no? Simplemente disponemos de esos recursos y no nos preocupamos mucho por si, respecto a los efectos que tiene eso sobre los ecosistemas, ¿no? Y el tercer elemento, que tiene un componente, si queréis, geográfico, se relaciona con el hecho de que lo que hace la modernidad industrial y particularmente el capitalismo es generar una fractura cada vez mayor entre campo y ciudad, ¿no? O sea, también esa alienación que experimentamos respecto a la naturaleza está dada por el hecho de que muchas de nosotras vivimos en las ciudades, ¿no?, y disponemos de esos recursos sin tener conciencia respecto a el stock, los efectos que tiene sobre el ecosistema y demás, ¿no? O sea, digamos, estamos alienados también a un nivel geográfico, ¿no? Y esto tiene que ver con la partición entre campo y ciudad que, como sabéis, es creciente desde la génesis de la Revolución Industrial. Bien. Y bueno, el aspecto último que quiero recalcar, y ahora me voy a una cita de Marx para que veáis que esto, digamos, está en las fuentes, ¿no?, es este paralelismo que establecía ya Marx entre el modo en que el capitalismo genera una fatiga y una extenuación constante en el cuerpo de los trabajadores, que es de hecho lo que a él le llevó justamente a toda esa reflexión muy minuciosa, ¿no?, sobre la jornada de trabajo en el capital, y el modo en que también el capitalismo está acabando con los recursos naturales, ¿no?, y particularmente con la fertilidad de los suelos. Esto es lo que más interesó a Marx, ¿no? Se centró en ese aspecto de la fertilidad de los suelos, ¿no? Por tanto, la conclusión que podríamos extraer de ese paralelismo que establece Marx, y ahora voy a ir a una cita, es que cualquier ecología anticapitalista tiene que pasar por una articulación entre la crítica de la explotación del trabajo y la crítica de la explotación de los recursos naturales, ¿no?, y que, digamos, cualquier ecología política que no tenga en cuenta esas dos dimensiones, pues simplemente no podrá dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo. Bueno, y aquí os traigo una cita bastante larga de Marx, pero para un poco sustentar esto que os vengo comentando. Es una cita del libro tercero del Capital. Dice, la pequeña propiedad, fijaos, está también vinculando aquí la cuestión de la política de los cercamientos, ¿no?, que, como sabéis, acabó con los terrenos comunales, ¿no?, y la gestión comunal, por ejemplo, los pastos y los bosques en diferentes partes del mundo y particularmente en Gran Bretaña, con toda esta inercia que os vengo comentando. Desde la pequeña propiedad de la tierra presupone que la inmensa mayoría de la población sea rural y que no predomine el trabajo social, sino el trabajo aislado. O sea, ese sería el estadio histórico anterior a la llegada del capitalismo industrial. Por otro lado, la gran propiedad de la tierra, o sea, lo que, digamos, está en la génesis de la agroindustria, reduce la población agrícola a un mínimo en constante descenso y le opone una población industrial en constante aumento y concentrada en grandes ciudades. Engendra así condiciones que abren un abismo irremediable en el nexo del metabolismo social impuesto por las leyes naturales de la vida, a consecuencia del cual se dilapida la fuerza del suelo y esta dilapidación la traslada el comercio más allá de las fronteras del propio país. Fijaos, está diciendo algo más, ¿no? O sea, esto nos, digamos, esta dinámica del industrialismo no solo supone un abismo entre el campo y la ciudad, sino que también supone empezar a buscar recursos más allá de los territorios nacionales, ¿no?, y por tanto trae también una dinámica colonial, ¿no? Está pensando esto también más en el contexto de la guerra del Pacífico, ¿no? Sabéis que la guerra del Pacífico también se detona por el interés que tienen algunas potencias occidentales por el guano, que es un fertilizante natural. Dice, la gran propiedad de la Tierra mina la fuerza de trabajo en la última región en que se refugia su energía natural y donde se acumula como fondo de reserva para la renovación de la energía vital de las naciones. La gran industria y la gran agricultura explotada industrialmente actúan conjuntamente. Si originariamente se separan por el hecho de que la primera devasta y arruina más bien la fuerza de trabajo y por tanto la fuerza natural del hombre, y la segunda más directamente la fuerza natural de la Tierra, más tarde, sin embargo, se dan la mano. Pues el sistema industrial succiona también las fuerzas de los trabajadores en el campo y la industria y el comercio, a su vez, proporciona a la agricultura los medios para botar la tierra, ¿no? Veis, por tanto, ese paralelismo entre las dos dimensiones que, de alguna manera, estaría en la génesis de esta recuperación en clave ecológica de Marx. Esto que os vengo contando, en realidad, no es algo nuevo. Si leéis a Manuel Sacristán, de manera visionaria, yo diría, ¿no?, en los años 70 y 80 ya estaba proponiendo esta misma lectura. Además, curiosamente se fija en los mismos pasajes en los que reparan Foster o Burke, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en fin, Sacristán pues no dejaba de vivir una esquina, ¿no?, de Europa, y no tenía los medios de difusión, ¿no?, que los autores que os acabo de mencionar. Pero verdaderamente, en ese sentido, la visión de este pensador comunista español pues es muy elogiable. Y por otra parte también está siendo desarrollada por otros autores. Os traigo aquí un libro que se ha publicado recientemente, que es un libro de Koji Saito, que se titula El ecosocialismo de Karl Marx, ¿no?, y que quizás de manera, desde mi punto de vista, exagerada, llega a afirmar que el problema de la crisis ecológica sería la contradicción central del modo de producción capitalista para Marx. Te digo que para mí esto es un tanto exagerado, pero también todo el estudio de Saito se basa justamente en este efecto, en esta repercusión que tuvo, ¿no?, el acercamiento a las ciencias naturales en la obra de Marx y Engels, a partir de los años 60 y 70. Aquí os traigo dos de esos científicos que recuperaron Marx y Engels, ¿no? En el primer caso, Justus von Liebig, que además de científico era un industrial, ¿no?, y que fue uno de los primeros en darse cuenta del agotamiento de los suelos que implicaba la agroindustria capitalista, ¿no?, y fue de los primeros también a abogar por el uso de fertilizantes químicos, ¿no?, y por tanto por el recurso a minerales y no simplemente a abonos naturales, que por ejemplo tuvo el efecto de separar o de distanciar las tareas agrícolas de las tareas ganaderas, ¿no? O sea, el abono, digamos, procedente de la ganadería, que antes se utilizaba para fertilizar los suelos, pues ahora se ha sustituido por estos fertilizantes basados en la química agrícola, ¿no? Esto es algo que le interesó a Marx y que obviamente él releyó en clave anticapitalista, ¿no?, en la medida en que se percató de que no era una cuestión natural de la historia humana, sino que tenía que ver con los efectos sobre el campo del modo de producción capitalista, ¿no?, y cómo, por tanto, lo que debía hacer el comunismo, ¿no?, sería plantear una racionalización de esos usos del suelo, ¿no? Aquí, supuestamente, desde el punto de vista de Saito, es el momento en el que Marx se da cuenta de que el productivismo tiene límites en las condiciones naturales, ¿no? Y otro pensador que también interesó muchísimo tanto a Marx como a Engels fue Carl Nicolaus Flass, que trabajaba más bien en el campo de la geografía física, y que fue uno de los primeros pensadores, uno de los primeros científicos en reflexionar sobre los efectos que las actividades humanas tenían sobre el clima, ¿no? Digamos, él no pensaba en términos de cambio climático en sentido global, como lo entendemos, pero sí de cómo las actividades humanas en el sector agropecuario y demás tenían efectos, por ejemplo, sobre los climas locales, ¿no? Y se remitía, por ejemplo, a la Grecia clásica, ¿no?, el modo en que la deforestación estaba afectando a la sostenibilidad de los cultivos, ¿no? Y este fue un estudio que tuvo mucho impacto, ya digo, en Marx y Engels. Y uno de los textos más relevantes de la ética de la naturaleza, que quizás hayáis oído en algún momento, que se titula El papel de la mano en el tránsito del mono al hombre, ¿no? Hay un momento en que Engels dice algo que es visionario. Dice, mucho cuidado con esas victorias sobre la naturaleza que nos adjudicamos, ¿no? Porque la naturaleza, cuando pensamos que ha sido vencida, tiende a rebelarse contra nosotros, ¿no? Que es como una definición perfecta de lo que supone probablemente la amenaza del cambio climático, ¿no? Por tanto, digo, hay muchos elementos que efectivamente sí que nos permiten detectar en ese marxismo clásico como esa pulsión ecológica. Bueno, esas serían las contribuciones, si queréis, en un plano más teórico del marxismo. Ahora voy a ir hacia algunos vectores. ¿Cuánto tiempo queda? No te mayores. No miraste. Vale, ahora voy a ir hacia algunas cuestiones más de tipo histórico, ¿ah?, que también tienen que ver con una revisión de la historia del capitalismo industrial desde una perspectiva ecomarxista, ¿ah? En ese sentido os recomiendo muchísimo, lamentablemente es una obra que todavía no está traducida al castellano y espero que lo esté en los próximos años, os recomiendo muchísimo la obra de Andreas Mann. Ahora con los compañeros de Silone vamos a tratar de traducir uno de sus artículos más recientes y os voy a contar un poco algunas de sus contribuciones, particularmente en este libro que se titula Fossil Capital, o sea, Capitalismo Fósil. El subtítulo dice El ascenso del poder de la máquina de vapor y las raíces del calentamiento global. Ahora os voy a contar cuál es la tesis que maneja en ese libro Mann. Y también os voy a hablar muy brevemente, en una perspectiva también histórica, de otro libro que merece también muchísimo la pena, que es un libro de Timothy Mitchell, que se titula Democracia, no es del carbón, sino carbónica, ¿no? Porque remite al carbono. Y se subtitula El poder político en la era del petróleo. ¿Vale? Os voy a comentar un poco cuáles son los argumentos que manejan estos dos autores, porque creo que nos permiten reconsiderar desde una óptica radicalmente diferente, ¿no?, la historia de la modernidad industrial. En el caso de Mann, de lo que se ocupa es de cuestionar algunas visiones de la historia que también, digamos, han prevalecido, ¿no?, en el propio marxismo. ¿Vale? No sé si habéis leído en alguna ocasión esta cita de Marx, procedente de Miseria de la filosofía, que es este libro en el que se mete mucho con Proudhon, en el que dice lo siguiente, dice: al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de producción y al cambiar su modo de producción, su medio de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales. La máquina manual lleva a la sociedad al señor feudal, la máquina de vapor al capitalista industrial, ¿no? Es una visión que normalmente se ha catalogado como de determinismo tecnológico, ¿no? Es decir, que el desarrollo de la tecnología determina el modo en que está organizada la sociedad, ¿vale? Claro, es una visión como muy simple, ¿no?, a la hora de interpretar la historia, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que las tecnologías informáticas pues también determinan de manera absoluta las formas de organización social, ¿no? Y creo que todas estaremos de acuerdo en que el modo en que está organizada la sociedad depende de otros factores que no son solo tecnológicos, ¿vale? Pero esa es una interpretación de la historia que ha tenido mucha pregnancia en el marxismo, y no solo en el marxismo, ¿vale? Entonces lo que hace Mann es criticar esa visión de la historia, ¿vale? Y justamente poner énfasis no tanto en las fuerzas productivas, sino en las relaciones de producción. O sea, él propone, digamos, como una interpretación más política de por qué se gesta el capitalismo basado en los combustibles fósiles, ¿vale? Os voy a contar así muy brevemente cuál es la tesis que maneja en el libro Mann. Él argumenta lo siguiente. Argumenta que en realidad, a diferencia de lo que solemos pensar, la máquina de vapor basada en los combustibles fósiles y aplicada a la industria textil, ¿no?, que sabéis que está en la génesis del capitalismo industrial en Gran Bretaña, ¿no?, en el siglo XIX, pues la máquina de vapor basada en los combustibles fósiles no era más eficiente que la aplicación del agua en los molinos de agua que también activaban esa maquinaria de la industria textil, ¿vale? En realidad lo que sucede es que en el momento en el que la clase obrera británica consigue la jornada de 10 horas, el modelo de los molinos de agua se torna realmente inviable. Pero hasta ese momento no lo había sido. De hecho, no era ni más ni menos eficiente que el modelo basado en la máquina de vapor y los combustibles fósiles. ¿Por qué se torna inviable? Pues simplemente porque los molinos de agua dependían de la posibilidad que tenían los empresarios de que la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores, estuvieran disponibles en cualquier momento para poder, digamos, realizar el trabajo. ¿Por qué tenían que estar disponibles en cualquier momento? Porque obviamente, si la fuerza que movía esos molinos era el agua, el flujo del agua es mucho más intermitente que el del carbón. El carbón lo puedes, digamos, puedes disponer de él para utilizarlo en cualquier momento, ¿no? Es entonces cuando se consigue la reclamación de la jornada de 10 horas que se torna imprescindible recurrir a los combustibles fósiles para hacer que durante el tiempo que están los trabajadores en la fábrica su trabajo sea lo más intensivo posible y la productividad sea lo mayor posible. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por tanto, digamos, desde el punto de vista de Mann, el origen del capitalismo fósil y, si queréis, de toda la dinámica que lleva hasta el cambio climático que padecemos hoy, las consecuencias tan graves que eso puede tener, se basa en una forma de dominación ejercida a través de los combustibles fósiles por la clase capitalista contra los obreros, ¿no?, que tienen que ser explotados cada vez de manera más intensiva a través del carbón y del desarrollo de la maquinaria. ¿De acuerdo? Esa es un poco la tesis que maneja Mann. Por decirlo en términos marxistas, esto supone un tránsito desde la plusvalía relativa, es decir, la explotación a través del incremento del número de horas que estaban los trabajadores trabajando en la fábrica, a la plusvalía, desde la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa. Es decir, poner el acento en la productividad y la intensificación de la explotación durante el periodo en que esos trabajadores se encontraban en la fábrica, ¿no? Por tanto, digamos, si queréis, es una perspectiva de clase que da una explicación histórica del cambio climático, la de Mann. De hecho, Mann es muy crítico con las narrativas o las aproximaciones a la crisis ecológica desde un concepto que quizás alguna de vosotras haya oído, ¿no? Este concepto del antropoceno, ¿no? Esta idea de que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica que es capaz de alterar el clima, es capaz de dar lugar a una nueva era geológica, ¿no? Mann dice, bueno, si realmente, digamos, el uso de los combustibles fósiles respondió a un proyecto político de clase, debemos dividir responsabilidades también desde esa perspectiva, ¿no? Y no podemos dar por sentado que todos tenemos la misma responsabilidad en lo que está sucediendo, ¿no? Y en el caso de Timothy Mitchell, es también una visión muy interesante, porque él da por sentado que en realidad no podemos pensar el desarrollo mismo de las democracias modernas sin los combustibles fósiles. O sea, desde su punto de vista hubiera sido muy difícil pensar los fenómenos de la industrialización, la urbanización, la gestación de las sociedades de masas en las que seguimos viviendo, ¿no? Y que en buena medida están detrás de esa fractura metabólica de la que os hablaba hace un rato, sin los combustibles fósiles, ¿no? O sea, fueron los combustibles fósiles quienes, por ejemplo, en términos de transporte, pues facilitaron la creación de las sociedades modernas, ¿no? tal y como las concebimos. Y también él plantea la idea de que en buena medida los derechos conquistados por la clase trabajadora a lo largo de la gestación de los estados sociales, o de los estados luego llamados del bienestar, se debe al poder material que tuvieron los mineros, ¿no? O sea, porque la medida en que, digamos, el capitalismo empezó a depender de los combustibles fósiles, obviamente eso permitió que se generaran nuevas formas de la protesta y la resistencia social, como pudieran ser las huelgas, como pudieran ser los sabotajes, ¿no? O sea, había un poder directo sobre la fuente de energía primaria de la que dependía, empezaba a depender el capitalismo. Por ejemplo, maneja el referente de la Alemania de Bismarck, ¿no? Donde se empezaron a promover las medidas que vinculamos con el Estado social, ¿no? A nivel de sanidad, educación y demás, y ahí justamente el poder de los mineros fue muy relevante. Y la tesis que maneja Mitchell es que, por contra, el recurso al petróleo, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, desmontó ese poder que habían acumulado los obreros y particularmente los mineros, ¿no? En la medida en que el petróleo, a diferencia del carbón, pues es una fuente de energía primaria que requiere menos mano de obra para su extracción, que es más fácil de transportar y que facilita la deslocalización geográfica, ¿no? De hecho, hay toda una estrategia por parte de los gobiernos occidentales para importar petróleo, ¿no? Y de alguna manera también restar poder a los sectores trabajadores que estaban vinculados a la minería en los países de origen, ¿no? Eso sobre todo se da, ya digo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y por otra parte, una cosa que también señala Mitchell es la relación que ha existido justamente desde el recurso a los combustibles fósiles y particularmente al carbón entre las democracias occidentales y el extractivismo en las colonias, ¿no? Que eso es algo que se constata también desde los años 40, ¿no? En los años 40 del siglo XIX es cuando se empieza a recurrir al combustible fósil, particularmente al carbón, en el sistema industrial, y es también el momento en el que se empieza a desarrollar toda la política extractivista, ¿no? En las colonias, por ejemplo, en Asia. Os traigo aquí algunas imágenes de las minas de Labuan, que es unas minas que en su momento fueron muy importantes en Borneo, ¿no? Con todo ese expansionismo británico hacia la zona del mar de China, ¿no? Con las guerras del opio, las colonias que mantenían en la India y en esa parte de Asia. Bueno, os traigo aquí algunos datos respecto a la cantidad de carbón que se extraía de esas minas para también promover, digamos, esa extensión del capitalismo fósil al resto del imperio. Os traigo aquí un mapa donde está situada, donde está situado. Y digamos que fue un proyecto consciente, o sea, ese recurso al carbón para industrializar el mundo, ¿no? A través, digamos, de la dinámica imperial, pues fue un proyecto consciente que se puede remitir a las fuentes, ¿no? De esa época. Traía aquí una cita de Mann donde justamente cuestiona, ¿no? esta lectura en clave antropocénica de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Os lo voy a leer porque creo que es interesante. Dice: el poder del vapor, steam power, no fue desarrollado y difundido a través de la Tierra por el Homo sapiens sapiens, sino por la clase dominante británica, seguida después por la americana y la francesa. Los propietarios de los medios de producción y transporte afincados en un determinado reino insular pusieron firmemente el mundo en la vía por la que aún hoy viaja. Ellos no llegaron como los emisarios largamente esperados de una herencia cultiva. Os digo esto porque hoy cunden, ¿no?, ciertas explicaciones que, por ejemplo, nos hablan de que en realidad estaríamos destinados a sufrir fenómenos como el cambio climático, ¿no?, que somos una especie pirómana que ya desde que inventó el fuego y la cocción estaba, digamos, poniendo las bases para que hoy lleguemos a una situación como la que estamos viviendo. Bueno, desde el punto de vista de Mann, eso es, ciencia ficción, no se corresponde justamente con cómo la lucha de clases y también la dinámica colonial explican modernamente la génesis del cambio climático, ¿no?, y esa configuración geopolítica del capitalismo industrial. Bien, después de la fase histórica ya llegó a la actualidad. Podríamos pensar, bueno, ¿qué hemos hecho desde entonces? ¿Hasta qué punto hemos superado esa dependencia de los combustibles fósiles en las últimas décadas? Si uno se va a las gráficas, ¿no?, que se manejan en ámbitos como la dinámica de sistemas, ¿no?, y demás, pues lejos de haber renunciado a la dependencia para el desarrollo económico de los combustibles fósiles, en realidad el neoliberalismo supone como la época dorada del recurso a combustibles fósiles, ¿no? De hecho, yo tengo 38 años y en mi tiempo de vida se han quemado se han emitido más de la mitad de las emisiones de CO2 de la historia humana. O sea, de los años 80 para acá. Ya digo, por tanto, la percepción que tenemos a veces de vivir en un mundo post-industrial es absolutamente un espejismo, ¿no? Y basta ver esta gráfica. Por cierto, esta gráfica es sumamente engañosa, ¿no?, en la medida en que pareciera que quien ha sido culpable del sostenimiento de ese recurso a los combustibles fósiles en las últimas décadas han sido países de los llamados BRIC, ¿no?, los países emergentes, como puedan ser China o India. Pensad que buena parte de las emisiones que ahí se imputan a China o la India en realidad corresponden con emisiones que se generan por la producción de mercancías que luego son exportadas al primer mundo, ¿no? O sea, digamos, aquí hay trampa, y ahora voy a entrar en eso. De hecho, los consumos domésticos, ¿no?, en los hogares en China o India están prácticamente estabilizados desde la década de los 80, ¿no? O sea, buena parte de las emisiones que se han producido, por ejemplo, durante la primera década del siglo XXI, hasta el 60% de las emisiones en el año 2008, por ejemplo, de China, se relacionaron con la producción de mercancías para la exportación. Aquí os traigo un dato sobre esa cuestión. Y pensad además que lo que están quemando China y la India es ante todo carbón. Es ante todo carbón. O sea, a veces pensamos, lo he dicho antes, ese tránsito, ¿no?, hacia el petróleo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso no se constata en países como estos que os menciono, donde lo que se quema sobre todo es carbón, básicamente porque países como China no tienen reservas de petróleo, ¿no?, sino que tienen sobre todo reservas de carbón que no pudieron explotar en el primer momento de la revolución industrial y que están explotando hoy porque ya tienen las infraestructuras para conectar los yacimientos con los centros industriales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, durante algunos años de la primera década del siglo de este siglo se han producido más emisiones derivadas del carbón que del petróleo, por este motivo. Y bueno, y para redundar un poco en la perspectiva que os vengo comentando, ¿no?, respecto a quiénes son los responsables en última instancia de la situación que enfrentamos, os traía también aquí algunos datos extraídos de otro texto de Mann, donde nos habla de cómo el norte global, que apenas tiene el 16% de la población mundial, sin embargo es el responsable desde 1850 del 77,1% de las emisiones de CO2, ¿no? O como países como Nigeria, que son productores de petróleo, ¿eh?, sin embargo, solo acumulan un 0,2% de las emisiones, ¿no? De cómo también la incorporación de los países del este y particularmente de Rusia al capitalismo fósil ha incrementado sumamente las emisiones desde los años 90. O de cómo algunos países a los que normalmente se les imputa la acusación de contaminantes, como China, en realidad, si recurrimos a estas estadísticas que os mencionaba a propósito de cuántas de esas emisiones se relacionan con la exportación de mercancías, pues salen, digamos, mucho mejor parados que los países occidentales, ¿no?, o el llamado primer mundo. Y lo tremendo de la situación que empezamos a vivir es que en verdad es muy probable que los peores efectos del cambio climático se concentren sobre aquellos países que digamos no son precisamente los principales beneficiarios del desarrollo de la modernidad industrial en esa clave fosilista que os vengo contando, ¿no? Indonesia es el principal exportador de carbón del mundo, es también quien está padeciendo ya algunas consecuencias del cambio climático, como por ejemplo las inundaciones que hemos visto en las últimas semanas. Pero también, si preguntara, es que a veces pensamos que cuando hablamos de la conciencia respecto a las consecuencias del cambio climático, damos por sentado que es una cuestión que tiene que ver con los países nórdicos, con las economías verdes y tal. Pero en verdad, un dato que es tremendo es que el país del mundo donde existe una preocupación mayor por el cambio climático es en Burkina Faso, que no es precisamente, digamos, un país del norte de Europa. ¿Por qué? Pues que, digamos, porque ahí no es una cuestión estética o de modo de vida, sino que tiene que ver con la subsistencia misma, ¿no? El hecho de que se estén sucediendo sequías sumamente agudas, pues está poniendo en riesgo la agricultura de un país como ese, ¿no? Que por otra parte ha pasado también por todo tipo de tribulaciones relativas a su historia económica. Y aquí os traía un mapa que, aunque digamos no tiene como una validez científica tan grande como otros estudios, sí que es una proyección sobre lo que podría ser el mundo a finales del siglo XXI en un escenario donde superemos los 4 grados sobre la temperatura media preindustrial, ¿no? Y que convertiría una parte de las regiones del mundo, particularmente aquellas que tradicionalmente se han relacionado con el llamado tercer mundo, en lugares inhabitables, ¿no? Cuando paso esta imagen me gusta decir que, un poco a modo de chiste, ¿no? que Siberia pasaría de ser un recuerdo del Gulag, ¿no? De la política estalinista, a convertirse en una suerte de paraíso terrenal de las élites, ¿no? Porque sería una de las pocas zonas donde la vida humana sería medianamente fácil. Bueno, desde esa perspectiva, ahora quería pasar, antes de terminar, en 10 minutos procuro terminar, a aspectos como más positivos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer ante esta situación y ante todo este cúmulo de dinámicas históricas que os vengo comentando? En primer lugar, creo que cualquier proyecto ecosocialista, y aquí me estoy basando en un artículo recientemente publicado de Daniel Tanuro, que es un pensador ecosocialista belga. Una cuestión fundamental desde mi punto de vista sería conectar la crítica de la explotación de la fuerza de trabajo, que sería como el argumento clásico del marxismo, con la apropiación tanto de la naturaleza, en la línea que os comentaba a propósito del ecomarxismo, y también de los trabajos reproductivos, ¿no? Y aquí obviamente creo que el ecosocialismo tiene que conectar directamente con el ecofeminismo, con las propuestas del ecofeminismo, ¿no? Por otra parte, también sería necesario romper con el cientificismo, en el sentido de que la ciencia efectivamente tiene que proveernos de conocimientos que son fundamentales para enfrentar la crisis ecosocial, pero también creo que es importante que pongamos en valor otro tipo de saberes procedentes del mundo campesino, de las comunidades indígenas y demás, ¿no? Esta es una propuesta que ya digo, tomo de Daniel Tanuro. Y por otra parte, y esto es algo que me remite un poco a lo que comentaba hace un momento sobre Burkina Faso, aunque sé que es un aspecto debatible, sería importante pensar el rol político que puede jugar el campesinado frente a las multinacionales, ¿no? Y al capital financiero, ¿no? Y a todas las consecuencias de la llamada revolución verde. Esto es un aspecto que, por cierto, también ha cobrado mucha actualidad en los últimos días aquí en España, ¿no? De la mano de estas protestas que está habiendo de pequeños productores y demás. Ahí obviamente habría que pensar una batería de medidas como ambiciosa, ¿no? para poner freno a la situación que vive actualmente el campo en muchas regiones del planeta. Bien, desde esa perspectiva, creo que un programa de transición ecosocial medianamente ambicioso tendría que tener varias cuestiones en mente. Las subrayo así rápidamente. La primera, y por eso ponía entre signos de interrogación lo de ecosocialismo o barbarie. O sea, a veces tendemos a pensar, ¿no? En las tradiciones emancipadoras que todo siempre se juega en el todo o nada, ¿no? O sea, podemos avanzar hacia el ecosocialismo o lo que nos vamos a encontrar es la barbarie más absoluta. Y eso a veces, esta perspectiva del colapso, lo alimenta aún más, ¿no? Pero creo que en verdad nos vamos a enfrentar a un tiempo donde vamos a encontrar soluciones intermedias, avances y retrocesos, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso. Creo que una cosa que a veces tendemos a hacer, quienes nos ubicamos en este tipo de tradiciones de pensamiento y de acción, es minusvalorar la capacidad que pueda tener el capitalismo para adaptarse a horizontes potencialmente críticos y hasta catastróficos, ¿no? Y en ese sentido es muy probable que el capitalismo nos tenga parcialmente la partida ganada, en el sentido de que ya está planificando soluciones concretas, por ejemplo, a las dinámicas que se puedan generar en términos de crisis de refugiados, de guerras climáticas y demás, con la crisis ecológica. Y además existe la posibilidad de que el capitalismo mute hacia regímenes de dominación aún más perversos, ¿no? Como por ejemplo, digamos, regímenes del tipo ecofascista, ¿no? Que establezcan como, pues, en fin, nuevas formas casi de feudalismo en términos, por ejemplo, de política laboral, ¿no? Y nuevas formas de colonialismo en el plano internacional, etc. Por otra parte, creo que es importante no seguir anclados en ciertas discusiones muy clásicas, ¿no? De, por ejemplo, la confrontación entre marxismo y anarquismo respecto a cuál debe ser el papel del Estado, ¿no? Creo que es imprescindible para articular la transición ecosocial el papel de las instituciones intra y supraestatales, pero también es muy importante que empecemos a organizar sobre el territorio nuevas formas y nuevos prototipos de vida en común, ¿no? O sea, creo que ahí hay que... Yo apostaría al menos por estrategias de tipo dual, ¿no? Que compaginen estas dos dimensiones. Por otra parte, y sé que es una cuestión delicada, más allá de que efectivamente la transición ecosocial pueda generar nichos de empleo verde, también hay que tener muy claro, digo desde una perspectiva de la clase trabajadora, que el cambio climático también tiende a destruir las condiciones materiales y ambientales del empleo, ¿no? Y aquí os traigo algunos datos que justamente han salido estos días, de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla de cómo entre 2000 y 2015, por causas vinculadas a la crisis ecológica, se han perdido 23 millones de años de jornadas laborales a tiempo completo, o cómo se estima que hasta 2030 se pueden perder entre 80 y 136 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, que sobre todo pues, afectarán a sectores como la agricultura, la construcción, la ganadería, la pesca o el turismo. Por tanto, pensemos también en términos de empleo lo que supone la crisis ecológica. Como, digamos, no como dos dimensiones que no tendrían una vinculación directa. Bien, desde ese punto de vista, un programa de medidas ecosocialista debería incluir elementos como los que os señalo en esta diapositiva: la descarbonización de la economía, el decrecimiento de la esfera material, ¿no? O sea, me interesa lo de material porque creo que es el aspecto central, y una transición energética, ¿no? Que en función, digamos, de las diferentes modelizaciones, ¿no? Del business as usual, del New Deal, del decrecimiento y demás, puede ocasionar un descenso en la creación de empleo o incluso puede implicar también la destrucción en sectores como pueda ser el transporte o la industria. Entonces, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta de cara a esta transición, pero, ya digo, dando por sentado que en sí misma la dinámica del cambio climático tiende a destruir el empleo. Y que por tanto tenemos que hacer algo para contenerlo. Otro elemento que debería, hacia el que deberían apuntar esas medidas ecosocialistas sería hacia una reconversión industrial vinculada a las energías renovables y que en la medida de lo posible, como digo en la diapositiva, pues disminuya el impacto extractivista, ¿no? Porque digamos es un problema de mirar hacia una matriz basada en las renovables, que probablemente en el corto plazo pues requiera una incrementación de las políticas extractivistas en términos de extracción de materiales que son básicos para las infraestructuras, ¿no? Como tierras raras y demás. Incluso hay modelizaciones, por ejemplo, del informe MEDEAS que hizo el año pasado el CSIC, que apuntan a la contradicción por la cual si de hoy para mañana decidiéramos cambiar a una matriz basada en las renovables, a no ser que experimentáramos un cambio cultural súbito, pues es probable que en el corto plazo se vieran incrementadas las emisiones de CO2, ¿no? Porque obviamente requeriríamos de combustibles fósiles para realizar esa transición. O sea, digamos, todo ese tipo de contradicciones hay que tenerlas muy en cuenta. Y por otra parte, una reprimarización agroecológica de la economía, es decir, poner en valor el sector primario. Si queréis, volver a conceder mucha importancia al sector agrario, ¿no? Que de alguna manera supondría romper o revertir parcialmente y progresivamente esa fractura metabólica de la que os hablaba hace un rato. O sea, de alguna manera es necesario repoblar el campo, volver a tener una economía más basada en un sector productivo localizado en el ámbito rural, ¿no? Esta es una cuestión que, digamos, es necesaria, ¿no? En la medida en que, como os comentaba hace un rato, pues la industrialización y el urbanismo pues están muy vinculadas a esta reconfiguración de las economías, ¿no? de los flujos materiales de la economía de los países modernos. Y otro aspecto que subrayo es el cuestionamiento de la centralidad del empleo, ¿no? O sea, no es que el empleo es que debamos descartar las políticas de empleo, pero sí que tenemos que tener algún tipo de intervención ambiciosa en ese sentido, ¿no? Distribuyendo el trabajo, reduciendo la jornada laboral, ¿no? Y poniendo en valor el trabajo de los trabajos reproductivos y de cuidados, ¿no? A través de medidas que obviamente tienen que ser cuidadosas con ese proceso transicional, porque puede haber sectores que quedan muy expuestos, ¿no? A este declive, ciertos nichos de trabajo que están vinculados tradicionalmente al industrialismo, ¿no? Y ahí también habría que pensar qué papel pueden jugar la renta básica universal, ¿no? Como una medida que justamente contribuya a desconectar los ingresos del salario, que tiene sus pros y también creo que tiene sus contras. Y también habría que pensar en formas de trabajo, ¿no? Que estén al margen de la relación salarial, pero que probablemente van a tener mucha importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que frente a ese horizonte que nos venden a veces de la robotización y de digitalización, si en realidad nos encontramos en un contexto de carestía de materiales y de energía, es probable que algunos trabajos que hasta ahora vienen haciendo las máquinas tengamos que volver a asumirlos, ¿no? Y que por tanto digamos que tengamos que organizarnos como comunidades humanas, ¿no? Y a nivel como sociedades para cubrirlos, y por tanto quizás ahí también esta medida del trabajo garantizado pues pueda tener un sentido concreto. Otra medida que creo que sería importante sería desvincular nuestro concepto del ocio del consumo, de la cultura de consumo. Y finalmente también creo, y esta no es una cuestión menor, que debemos atenuar nuestra dependencia tecnológica, ¿no? No solo porque nuestras tecnologías consuman materiales y energía, sino porque creo que genera una relación con los otros y con el mundo que es bastante perniciosa, ¿no? En el sentido de que muchas veces está muy vinculada a ese consumo constante e inmediato de mercancías, de deseos y demás, ¿no? Y creo que debemos tener otra relación más inspirada en una cultura de la suficiencia con el mundo que justamente los dispositivos tecnológicos que manejamos a día de hoy no nos procuran. Y para acabar, y casi diría que sería lo más importante, creo que es muy importante apostar por una democratización de la vida socioeconómica, o sea, por volver a adquirir poder en la esfera de la economía, por atacar los lobbies energéticos, las corporaciones petrolíferas, ¿no? Y también, y esto es central, no tanto por establecer normativamente qué necesidades son perentorias y cuáles son accesorias, sino por deliberar en común sobre qué tipo de necesidades consideramos que son primordiales y cuáles no, ¿no? Y en función de eso, digamos, también establecer marcos normativos que se adecuen a los requerimientos de la crisis económica. Todo eso debemos hacer en un contexto donde lo que se proyecta hacia el futuro más inmediato es un descenso, una contracción energética muy fuerte. Esto es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, basada en la disponibilidad de los combustibles fósiles, no solo de aquellos conocidos, sino de aquellos que todavía no han sido explotados o que se espera poder localizar en las próximas décadas. Fijaos el declive, ¿no? De esa disponibilidad de hidrocarburos. Pensemos lo que puede suponer esto en relación a lo que os he comentado a lo largo de la charla sobre la relación que existe entre las infraestructuras, ¿no? De las democracias modernas y la disponibilidad de hidrocarburos. Obviamente aquí, digamos, el tránsito hacia las renovables puede jugar un papel atenuador de este descalabro energético, pero también debemos pensar que en general hay un cierto acuerdo científico sobre que las energías renovables nunca van a tener la eficiencia energética que han tenido los combustibles fósiles. Esto ya también, esta gráfica sobre las políticas que debemos ambicionar en relación a la descarbonización de la atmósfera, sino la posibilidad incluso de generar emisiones negativas, es decir, mediante técnicas como la deforestación o dispositivos de captura de carbono, reducir a menos, por debajo de cero, la contaminación atmosférica de aquí a 2050. O sea, estamos hablando de un plazo muy corto. Ya digo, no se trataría solo de llegar a cero emisiones, sino incluso de capturar CO2 de la atmósfera. Y por otra parte, teniendo en cuenta que incluso en el mejor de los escenarios posibles, las predicciones de la ciencia climática nos hablan de que vamos a vivir un planeta inestable durante siglos y probablemente milenios, ¿no? O sea, esto no es una cuestión que tenga que ver con una intervención radical y urgente en términos ecológicos, sino que nos tiene, o sea, tiene que contribuir a generar una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, que si bien nunca va a permitir llegar a un equilibrio absoluto, pues sí que de alguna manera reduzca la fractura metabólica de la que os vengo hablando a lo largo de la charla. Y ya para concluir, esta es la última diapositiva, quería subrayar pues algunos puntos fuertes y otros puntos, desde mi perspectiva, más débiles de esta articulación entre marxismo y ecología de la que os vengo hablando a propósito del proyecto ecosocialista. Los puntos ciegos, desde mi perspectiva, tienen que ver con que, en buena medida, estos planteamientos que os vengo contando los realizan académicos y también militantes, pero que no tienen un rol central en muchas de las organizaciones políticas de la izquierda, ¿no? Y eso a veces hace que la incorporación de los temas ecologistas o ecológicos a la agenda y los programas políticos de esas organizaciones pues sea un tanto lateral, ¿no? Pasa un poco lo que tradicionalmente ha sucedido con el feminismo, ¿no? Que se introducía el feminismo como un área más de esos programas, pero no se facilitaba que la política feminista atravesara el conjunto de los programas de esas organizaciones. Y esto es lo clave, o sea, no se trata de que la ecología sea un área más de esas organizaciones, sino que la ecología tiene que estar en el centro, del mismo modo que el feminismo tiene que estar en el centro. Otro aspecto que me parece también problemático es que hay una desconexión entre la práctica teórica y la clase trabajadora. O sea, y este es un elemento fundamental. O sea, si tú quieres articular un sujeto para la revolución, tienes que tener una relación directa con esa clase trabajadora y hacer un trabajo político en esos espacios, ¿no? Si no, y eso hasta ahora me parece que no está presente. Y por otro, también creo que en general todavía no se ha perfilado de manera afinada una imaginación estratégica que nos permita idear cómo transitar desde aquí hasta allí, y además hacerlo en términos no solo técnicos, que se sabe si que está disponible, sino en términos políticos. O sea, cómo hacemos factible un proyecto ecosocialista en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Y eso está también vinculado con lo que os comentaba anteriormente. Y bueno, para no alargarme más, sin embargo, sí que creo que una aportación esencial, ¿no?, del pensamiento ecosocialista, y si queréis, de estas tendencias ecomarxistas que os he venido comentando, es la posibilidad que nos dan de repensar la lucha de clases en una clave ecológica, ¿no? Y que de alguna manera contrasta con algo que está todavía muy instalado en la conciencia colectiva a día de hoy, que es esta centralidad que adquieren las luchas culturales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que ha sucedido en las últimas semanas con el team parental, las discusiones en Twitter, en Facebook, en las redes sociales sobre aspectos culturales que tienen su importancia, pero que si los contrastamos con estas tendencias de fondo de la economía, y ya no digo de la ecología, pues realmente pienso que en el futuro más inmediato van a tener menos importancia de la que tienen actualmente. O sea, creo que en el futuro, más que las guerras culturales, van a tener importancia cuestiones más materiales, en un sentido, digamos, si queréis, vulgar o tradicional, como las guerras climáticas, las políticas en relación a los refugiados, las hambrunas, ¿no? Cuestiones que no están tan mediatizadas por la cultura y que, por tanto, digamos, nos sitúan en una época y en un contexto político diferente, ¿no? Y un poco quería acabar con esa reflexión. Mucha información. Pues no sé si alguno de queréis hacer alguna pregunta, comentar algo. Hola, Nuria. Sí. Ah. Bueno, suscribo lo que has dicho. Lo que pienso es que a veces se pone demasiado énfasis, es un poco lo que trataba de decir. Por otra parte, las cuestiones culturales, las luchas culturales nunca son solo culturales, sino que tienen repercusiones materiales, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, el hecho de que se instale una visión homófoba en la sociedad, pues repercute en que las personas que los homosexuales o los miembros de la comunidad LGTBI vean reducidos sus derechos, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, las luchas culturales nunca son solo culturales, siempre tienen repercusiones materiales, estoy completamente de acuerdo. Lo que trato de subrayar es que hay tendencias de fondo en el ámbito económico, si se quiere, y también tendencias de fondo en el ámbito ecológico, que probablemente van a ser todavía más decisivas y que obviamente, digamos, las luchas siempre van a estar mediadas culturalmente, estoy muy de acuerdo contigo, pero que tenemos que poner el foco, creo, en esa dimensión, ¿no? Y que frecuentemente no lo hacemos. O sea, quiero decir que la política actual está muy instalada en esas luchas culturales y pierde de vista estos elementos que acabo de comentar en relación a la ecología. Sobre la energía fósil, ahora se está empezando a crear con el litio, ¿no? Por el hecho de que lo necesitan mucho para la producción en primer lugar, parece ser la batería para la noche. ¿Hasta qué punto eso podría, digamos, ser malo para el medio ambiente y eso? Sí, por ejemplo, una de las explicaciones que se barajan en relación al golpe de Estado que ha tenido lugar en Bolivia, ¿no?, hace un par de meses, tiene que ver justamente con los yacimientos de litio y la posibilidad de ser explotadas por algunas compañías, particularmente creo recordar alemanas, ¿no?, que están vinculadas también a todo el sector del coche eléctrico, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, ahí la cuestión es, cuando hablamos de ecología, ¿de qué hablamos exactamente? ¿No? ¿De qué hablamos exactamente? Porque si vamos a hablar de esa conversión ecológica, de un modo de vida como el que tenemos, ¿no?, sin tocar para nada aspectos como esa dinámica extractivista del colonialismo moderno de la que he hablado, pues entonces sí, me parece que desde un punto de vista ético es una posición que no se puede defender, cuando además tiene consecuencias tan sangrientas como las que hemos visto en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Al margen de eso, de que el litio es efectivamente esencial para las baterías de los coches, pero también de los móviles y demás, los estudios que se dan en el campo, por ejemplo, de los materiales y demás, nos hablan más bien de que es inviable realmente que el parque actual de vehículos pueda trasladarse a una versión ecológica basada en ese sustrato energético eléctrico, ¿eh? O sea, digamos, eso está muy lejos de ser factible. Claro, yo se lo digo porque hay que empezar a tirar coches, ¿no? ¿Cómo? Vienen otros coches eléctricos y va a haber que empezar a tirar los coches. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, lo que hay que tirarlos y producir nuevos. Y empezamos otra vez con más. Claro. O sea, lo que sucede es que a veces cuando pensamos en el ecologismo pensamos en ese tipo de medidas. O sea, como una versión verde de la vida que ya llevamos y no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida, y esa es la cuestión. O sea, si digamos eso además se va a sostener sobre dinámicas coloniales como esta que acabo de mencionar, pues en fin, ¿no? Lo primero, daros las gracias a la Aula por mantener estas cuestiones ambientales en un ambiente que no es ecologista. Y yo creo que es fundamental, entre otras cosas, para que vean que hay muchas ecologías y muchos ecologistas. Primero, no son solo aquellos que abrazan árboles, aunque también, no son solo aquellos que se enfrentan a problemas ambientales, digamos, puntuales, que afectan directamente, sino son todos aquellos que además discuten desde el punto de vista de la ecología política y, desde luego, como dijiste antes, de los que intentan avanzar en el ecofeminismo, que yo creo que son absolutamente claves. No hay ninguna organización ecologista en ese ámbito que apoye el coche eléctrico. O sea, apoyamos absolutamente, porque va a ser imprescindible, la electrificación del transporte. pero eso ya tiene nombre, se llama tren. Y no vamos a tener que tirar el coche, pero sí que va a haber que fundir mucho coche para poder hacer aerogeneradores, para que cambie el uso de la. Y además plantea dos discusiones. Efectivamente, además vamos a estar absolutamente limitada por los materiales que necesitamos para eso. Y por lo tanto tenemos que discutir dos cuestiones. Si no queremos expropiar esos materiales a Bolivia, tenemos que saber cuánto vamos a aceptar que se haga aquí y cerca de nosotros. Es decir, vamos a tener que discutir cuánto wolframio vamos a sacar de la Sierra del Arco. Podemos decir que nada, y seguramente lo podremos ganar, pero el wolframio vendrá de otra parte. Entonces, esas cuestiones son las que creo que en este ambiente político es fundamental que se introduzcan para hablar de ecología, porque si no, hablaremos entre ecologistas de otras cuestiones importantes, ¿no? Claro. Está claro que el cambio de fósiles a renovables tiene un problema, es que para construir esas renovables las vamos a tener que construir con la energía que tenemos ahora, es decir, gastando más fósiles. Claro. Y tenemos poco tiempo, porque va a llegar un momento que ya no se puede, porque ya la que gastemos para construir no la tenemos. Por lo tanto, tenemos muy, muy, muy poco tiempo. Y saber que efectivamente es limitado, ¿no? Pintaba la gráfica, esa del consumo de combustibles fósiles, que hace como media burbujita, pues tenemos que pensar que el mundo seguramente será la otra media burbujita. Se acabó el mundo fósil, que son 200 años gloriosos, que nunca más vamos a asistir, y tenemos que volver a esa dinámica de uso de la energía. Y efectivamente puede haber arcas de Noé, puede haber donde alguien se salve, a base de destruir a todos los demás porque parece que era suficiente. Pero yo sé, algunos ya tienen una edad que vais a tener que sufrir otro, pero efectivamente supongo que habrá todo tipo de mundos, ¿no? Lo plantea a partir del libro de Ramón y lo que ha escrito José Luis ahora, pues habrá mundos cooperativos y mundos de competición. Pero igual no hay guerras globales, porque no habrá petróleo para mover tanto armamento. Y sí que es verdad que todo esto es ecología política, yo creo que es fundamental que se haya introducido en este ambiente de la García Roma y lo hablamos por ahí. No, pero espera, igual quieres comentar. No, vale. Estoy de acuerdo. Cuando pones tu lista de medidas, entiendo que girando en torno al debate de los combustibles fósiles y del CO2 y del calentamiento global, lo comparto, pero hay dos elementos que me parecen importantísimos que no pueden desaparecer de una lista de medidas en las cuales hablemos de ecosocialismo, que son, una, la posesión sobre el agua, y dos, la posesión sobre las semillas y sobre los elementos que hacen posible la alimentación de los seres humanos y de los animales. En ese sentido, creo que es muy interesante apostaría desde un punto de vista menos etnocéntrico que los que estamos aquí, que indudablemente lo tenemos porque lo tenemos, y hay aportaciones que vienen de Asia, que vienen de otros lugares, y además en concreto muchas de ellas sobre la base del ecofeminismo, que tendríamos que incorporar en esa mirada. Toda la posición de la democracia de la tierra de Vandana Shiva a mí me parece fantástica, primordial, que nosotros la leamos con mucho detenimiento y la incorporemos. Y ella tiene muy en cuenta este elemento de la posesión sobre las semillas y la posesión sobre el agua. La posesión sobre el agua es una gran guerra que se está librando ya. Es que también estoy muy de acuerdo. Bueno, por aligerar un poco la charla, no he leído todas las medidas que están vinculadas a esta diapositiva en la clave de la propuesta de Danube, que luego he desarrollado yo justamente a propósito de, bueno, Villa Campesina y otra serie de propuestas, ¿no? Una de ellas era la gestión democrática de los bienes comunes, que tiene que ver con lo que acabas de contar, y también trataba de poner en valor como los saberes campesinos e indígenas. O sea, que estoy también completamente de acuerdo y te agradezco que complementes lo que yo no he alcanzado a decir. Una cosa que es interesante es cómo en contextos como América Latina, que salía hace un momento, a veces se da la perversión por la cual la intervención de algunas empresas españolas, ¿no?, vinculadas incluso a energías verdes, ¿no?, pues a través de la instalación de parques eólicos y demás, están alterando las formas tradicionales de vida de comunidades indígenas que habitan esos territorios, ¿no? Es decir, el capitalismo verde se convierte en una coartada para el desplazamiento y directamente el etnocidio de esas formas de vida, donde además los bienes comunes, en la línea que tú comentabas, pues tienen una importancia fundamental. Miguel Ángel, quería. Mi conclusión al final con es marxismo ecológico. Es que el marxismo puede ser otra cosa que no ecológico, tiene que ser ecológico. Creo que la interés es calificar a una determinada teoría, un marxismo concretamente, marxismo ecológico, puede ser marxismo no ecológico o cualquier otra cuestión. ¿Qué quiere decir con eso? Es un, no, o sea, la relación que hay entre el marxismo y la ecología, necesariamente el marxismo tenga que ser ecológico o no ecológico. El marxismo es una cosa, la ecología es otra, puede haber relaciones, causa-efecto o viceversa, pero marxismo ecológico. Bueno, justamente lo que he tratado de plantear en la charla es desde qué perspectiva podemos redefinir el marxismo en términos ecológicos y cómo hay un sustrato en la propia obra de Marx para hacerlo. Y la relevancia que creo que tiene esa articulación entre, por una parte, la crítica de la economía política y de la explotación de la fuerza de trabajo, que es, digamos, la aportación del marxismo clásico, y el modo en que el capitalismo está poniendo contra las cuerdas, por así decir, la propia sostenibilidad de la vida, ¿no?, en el planeta. O sea, creo que esa es una intuición que está presente en Marx, ¿no?, en estas reflexiones sobre la química agrícola que os contaba hace un rato y que hoy desde luego se podrían extender a muchos otros terrenos, ¿no?, en una situación que además desde el punto de vista ecológico es mucho más complicada que la que pudo intuir Marx, ¿no?, que es, tiene un componente absolutamente estructural. En fin, yo ante la crisis ecosocial que estamos viviendo diría que el marxismo será ecológico o no será. Entonces es una apuesta política la que yo hago, no es una lectura. Por supuesto que hay muchas otras interpretaciones posibles del marxismo, pero a mí la que me interesa rescatar y la que me interesa trabajar, porque además creo que nos va a reír en ello literalmente, es esta. Entonces, un poco lo que yo os diría. Bueno, pero puede, también habría que hacer autocrítica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y el socialismo real del ecologismo, claro, a patadas. Claro. Sí, eso es, efectivamente eso es lo que he tratado también de plantear al inicio, ¿no? ¿Por qué el impacto histórico del socialismo real y su insostenibilidad en términos ecológicos ha dificultado mucho que el marxismo vuelva sobre algunas vetas, ¿no?, de su propia tradición que pueden ser muy relevantes hoy para articular una crisis ecológica? O sea, para una crítica ecológica, perdón, ¿no? Es lo que he tratado de plantear. Y lo que sí que creo que es esencial es no perder de vista que esa crítica ecológica tiene que incluir la, en fin, la crítica del trabajo, ¿no? Y porque si no, creo que será inviable en términos políticos llevar adelante un proyecto que revierta la situación actual. Si es anecdótico, pero con lo que pensabas antes, como en aquel momento se pensaba, el tema este, sobre todo, claro, se planteaba de la ecología y el marxismo, yo del marxismo sé poco, en el sentido de lo que se conocía, y era sobre todo, efectivamente, la tierra, ¿no? Si se abandona el campo y todo el mundo va a las grandes ciudades como París, resulta que la tierra tiene que alimentar a toda esa ciudadanía, pierde su sustrato porque ya no hay ganadería, y por lo tanto se planteaba la respuesta tecnológica, es decir, en París había la planificación de trenes que tenían que sacar todos los residuos orgánicos generados por esas cantidades ingentes de seres humanos, o sea, y cargarla y devolverla afuera otra vez al campo para cerrar el ciclo de nutrientes del suelo. Lo que pasa es que justo dio ese momento el salto a los abonos minerales y eso se acabó, pero en esa mentalidad estaba planteado claramente que las ciudades deberían devolver todos esos nutrientes a la tierra y era plantear el tren de París hacia afuera para sacar un problema que además era de salud pública, que es decir, que los ríos de París ya no daban más para sacar tanto residuo. Claro. Y de hecho en Inglaterra también se planteó, justamente para cerrar los ciclos, la posibilidad de que los residuos se transportaran por ferrocarril hasta los campos, y esa también fue, digamos, una cuestión sobre la que reflexionó Marx, ¿no?, el modo en que esa ruptura de los ciclos profundizaba esto que os comentaba antes respecto a la fractura metabólica. Bueno.

Sí, vamos a ver. Yo, las últimas yo tengo miedo que el cabronazo de ahí nos aplique otra tarifa. Entonces, si lo pagamos nosotros, yo una tarifa. Entonces, yo mejor descontamos la segunda noche ahora a la hora de pagar para que nos salga a todos mejor. Porque va a cero. Porque ya nos lo hizo y un poco así de este hombre. Entonces, espera, voy a llamarlo. Yo creo que me había dicho 30 por noche en la habitación doble. Nosotros cobramos 35 o 40 masiva. O sea que nosotros, somos coleguitas. Sí, fue lo que me dijo. Espera, voy a llamarlo y aquí lo confirmamos. Claro, es que los profes tenemos que articular este tipo de trámites. Sí, parte de espera, que lo llamo ahora mismo ya. Bien, ¿no? Sí, sí. No sé, igual a la gente de estas cosas les parecen un poco más teóricas, ¿no? De lo que es el marxismo y tal, pero bueno. Bueno, no, pero estamos obligados. Claro. O sea, yo creo que hay que andar ese camino. Pues, si va a hablar de ecosocialismo, pues iré por ahí. ¿Sí? Claro, no, pero y no tiene que ser ese, no hay más remedio. Que aprendamos todos, porque estamos todos como burros con ese tema. Como burros estamos. Sí, ¿no? Subieron, sí. Que son... Pues sí, son 100, algo así, ¿no? Nada, este cabrón. ¿Y las colgáis online o las charlas? ¿Tú grabaste el audio? Por fin. Ah, vale, pues loco. Tenemos un blog en el audio y ahí vamos en el cambio. ¿Habéis grabado el...? No me contesta, pero bueno, hacémoslo así, ¿eh? Yo creo que es lo mejor, no te preocupes. Vale. Yo creo que es lo mejor. Entonces, habíamos la cuenta, ¿cómo era exactamente? 32 y pico más la comida. ¿Cuánto fue la comida? 10 euros, por 70 y lo que sea, nada, no te preocupes. 62 y pico. Más la comida. Eso y el viaje, que son... 72 y pico. Sí, 72 y pico, lo que sea. 73. ¿Tienes? Sí, ah, no, menos 20, menos 30, yo verdad, estaba haciendo la cuenta, la había llamado. ¿No es así? Sí, porque entonces la segunda noche pagamos la noche. Tú no lo pagas. Vale, yo no pago la noche. Eso sería marchas mañana, ¿no? O pasado. Pues pasado, cuando más. Marchas, si hay alguna duda o te dicen algo. Sí, que hable con ellos. Ya pasa Boni, que ya me dio Boni y tal. Lo vamos a pagar nosotros el SLP. Vale, perfecto. O sea, que no se olvide. Vale, si dicen algo. Sí, pero bueno, no va. Bueno, no, Vale. Menos 30, esa cuenta que habéis echado tú, que era 73 menos 30. ¿Cuánto es? 75, menos 30. Vuelvo a abrir, ¿vale? Y donde está pasando la gestión. pero bueno, lo que pasa es que es el mundo público de ese. Claro, todas conocidas, hay una gente que se incorpora, depende de la temática o de la persona que venga, de la que tiene un contacto y tal, pero luego la masa general, que puede ser la misma. Un público más o menos orientado, sí, bueno. Va muriendo cada vez. Porque el estado de medicina es fantástica, es poquita, es poquita. Para nadie, y no tiene trabajo. a la dinámica incluyendo, que nadie me dijo que no. No, hombre, está esta luz aquí, no está muy bien, no hay que recuperar y no se cree como es. Aunque la verdad lo tuviera sido, que estuviera aparentemente bien, tiene que reforzar. La ciudad, la más ciudad de la zona, la ciudad de la zona, la ciudad de la zona, esto vale. ¿Tienes algo de ti, si no tienes? Que no comerás, ¿vale? Gracias. claro, refiere que es algo histórico, va a quedar para la memoria. Por Europa y Hispanoamérica con la edad que tiene ese hombre. Pero acaba aquí, es dicho aquí. Y luego con fiebre el taller, no sé, a lo mejor ya no se lo tenía que hacer. y la madre también es fónica. Y ahora hoy él. O sea, yo creo que voy a coger las telas y para cenar. Ahí, dos nunca tranquila y dos de azul. No, una más Antonio. La pena es que no te en primera línea.